andante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles diariamente de lunes a viernes a esta hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre los acontecimientos que son de nuestro interés común. Se levanta el país más temprano. Son gente que no se detiene, que no se detiene ante ninguno de los aspectos más elementales de la sensibilidad humana, de la ética, de la moral, que debieran llamar siempre al ser humano a ser un poco más comedidos en la vida frente a hechos que pudieran desbordarle y afectar a los demás. Y cuando hablo, introduciendo esta idea, me estoy refiriendo a que probablemente no nos oiga la misma cantidad de gente que nos oye usualmente, por ejemplo, en no solo las camioneticas, sino en el metro. Porque si la gente se tiene que levantar más de madrugada para evadir la guarimba en muchos de los sitios de los municipios donde gobierna el fascismo, entonces probablemente la gente llega más temprano al trabajo y ya no nos estén oyendo. Nosotros igual los seguimos teniendo en el corazón y en el afecto, aunque los hayamos perdido en el contacto diario, porque tienen que llegar a las 5 de la mañana a su trabajo, a sentarse afuera a esperar y no tienen cómo irnos, a esperar que abran para poder entrar ellos. Todo eso gracias a esta gente. Pero debe haber alguna gente todavía montada en el metro que se pueda haber encontrado, Dios no lo quiera, no se lo deseo a nadie, pero que se pueda haber encontrado, por ejemplo, con esa horrenda fascista que se está montando en el metro para pegar gritos ahí contra la dictadura. No sé si ustedes han visto por ahí el video en internet de la farsante que se vende por un lado como madre y ama de casa montada en el metro pegando gritos y después sale por allá de guarimbera a insultar también con un drama a la Guardia Nacional Bolivariana, haciendo el ridículo internacional, porque ellos gritan y lamentan y le lloran a la Guardia Nacional Bolivariana buscando que el guardia le pegue. Entonces ellos se lamentan de que el guardia no se mueve, correcto como es el Guardia Nacional Bolivariano, uno de los más íntegros funcionarios de la administración de el control público en la historia de la humanidad, como es el Guardia Nacional Bolivariano, recto, recio, frente a los desmanes de estos fascistas, entonces no se les da la obra de teatro de calle que ellos insisten en tratar de montar para lograr una fotografía, sino que sale la del drama, que es la única a la que se les da. La del drama llorón, el lloriqueo frente a la guardia, no me mates, no me mates. Y resulta que lo que dice la imagen al mundo entero es que nadie la está matando. Que lo que demuestra ella con su llanto a exactamente 75 centímetros y medio del Guardia Nacional es que el guardia no la está matando, eso es lo que dice la imagen. Pero en el lloriqueo, la gente de ese teatro de calle, como esta mujercita, entonces actúa en extremo dolida, porque siente que se le va la vida entre las manos y lo que está haciendo es el ridículo. Y entonces después se va para el metro, se quita todo su uniforme de guarimbera, se quita la gorrita de Capriles y entonces empieza con un drama. Por cierto, tan mal estudiado que no quita al grandulón fascista que carga para defenderla cuando salgan las hordas chavistas a responderle, como bien pudieran hacer, pero que no lo hacen en virtud de lo que comentábamos ayer, del respeto y acatamiento a la disciplina revolucionaria que ha instruido nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro, que debemos acatar, de no caer en la provocación. Pero se ve todo el vagón del metro en las tomas, de gente callada, en silencio, que no le está respaldando en lo absoluto las insensateces, los desmanes y los infundios que está diciendo contra la revolución, la muy desaforada fascista, y ella sigue adelante con su teatro y el monigote atrás. que debiera ponerlo un poquito más distante para que pudiera darle un mínimo de credibilidad a la farsa que tiene montada, pero no, lo pone al ladito porque ellos son cobardes, fundamentalmente cobardes. Y eso es vergonzoso, tan vergonzoso como el fascismo que lo expresa, es la cobardía que lleva en sus entrañas y en la piel el escuálido promedio. Es vergonzoso, decimos, porque el mundo entero ve la cobardía. La gente sensata que nos ve en el mundo y ve esos videos, dice, oye, qué gente tan ridícula. Pero ellos no se percatan, ellos se sienten héroes y heroínas, como decimos. Y esa mujercita, la farsante del metro, ella, que por cierto, no quiero que nadie sienta que estoy ofendiendo la dignidad del género femenino, ni mucho menos, porque siempre salta alguien por ahí. Ahí está este ofendiendo porque le dijo fea. No, la gente fea es fea. Yo lo que estoy haciendo es una distinción categórica, pero no estoy ofendiendo a nadie. Por ejemplo, María Corina. María Corina, quien ofendió a la mujer como María Corina, por ejemplo, es el decrépito anciano que tienen ellos ahí, que siguen dándosela de que es un ¿cómo llaman eso? Un ídolo juvenil, este que llaman Guillermo Dávila, que hablaba de una rara belleza en una canción. ¿Ustedes no se acuerdan de aquello? Creo que, déjame, búscame ahí la canción. Sí, sí, creo que se llamaba Solo Pienso en Ti. El segmento que vamos a poner hoy es aquello de la historia de una canción. Ajá, gracias. Fíjate la eficiencia de producción. Aquí tenemos la canción. Dice, me pongo a pintarte y no lo consigo. Si alguna idea surge de eso, es que o el tipo no sabe pintar o la mujer es muy fea a la que le está pintando el cuadro. Dice, me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente, termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos. Óigalo bien, le está diciendo negra, que es el color más intenso que hay. Y eso está prohibido por las leyes que han avanzado en la revolución en la búsqueda de la erradicación del racismo, del trato injusto, la discriminación y el irrespeto a la igualdad de género. Pero él lo dice ahí, porque ahí hay un racismo. Eso de después de estudiarte lentamente, o sea, la tipa es requete fea. Después de estudiarte lentamente, termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. ¿Usted cree que eso es manera de decirle a una persona algo? Mucho menos si es una mujer, porque todavía no queda claro si es una mujer, porque eso no lo sabemos. Con tanta gente de la oposición que no quiere salir del closet, como que si eso fuera una cosa que va a ser penalizada, si en la revolución más bien, como lo hemos dicho tanto respecto de Capriles, nadie sabe, nadie entiende por qué él se empeña en esconder su género, si hay entera libertad. Ahí, por cierto, salió el señor, creo que se llama Cristian Castro, ayer, antier, a felicitarse de la vida, porque salió del closet por fin, y él dice, por fin. Eso es perfectamente viable en una sociedad democrática como la nuestra. Y entonces ahí siempre ha habido ese prurito en el ámbito de la derecha, del fascismo. A ellos no les gusta porque ellos quieren venderse como que son unos aguerridos batalladores. Entonces habría una contradicción supuestamente entre el género por su homosexualidad y eso que quieren vender como que son unos grandes aguerridos, soldados de la libertad. Pero no es así, y ellos tienen que saberlo, ellos tienen que salir fundamentalmente con la honestidad por delante, pero como decimos, lo que hay es un teatro, una farsa. Esa muchacha del metro, por ejemplo, que yo le pido al cielo que no le haya tocado a ninguna ni a ninguno de ustedes toparse con ella, no es mucha la gente que se topa con ella, porque en el video uno sabe que el metro siempre va atiborrado de gente, pero ahí se ve todo el pasillo solo, incluso unas sillas vacías en el vagón donde ella está, porque entre otras es eso, pues ella no se va a poner a gritar donde hay un poco de gente, porque ahí sabe que va a haber mucho chavista. Ella va para los vagones donde hay poquita gente. Pero cuando salta su perorata, entonces empieza el drama, y más tiempo tarda llorando en el hombro del grandulón que se lleva, del gorilón que se lleva para protegerla, que lo que tarda diciendo la cantidad de barbaridades. Entonces se parece mucho más al insulto que le hizo siempre a la mujer Guillermo Dávila, el decrépito, que antes era un ídolo juvenil. en el siglo pasado, porque sigo leyendo acá la letra de Solo pienso en ti. No puedo captar tu sonrisa. Él gritaba mucho, no sé si ustedes recuerdan. No puedo captar tu sonrisa. Era como gritándole, mira, no puedo. Eres demasiado fea, es resquete fea. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada. Porque poco a poco, oigan bien, porque poco a poco solo pienso en ti. Cuando usted le dice a una gente poco a poco, no le está diciendo porque siempre, que es lo opuesto a poco, siempre pienso en ti, quiere decir que está muy pendiente de ella o de él, porque como digo, no lo aclara todavía quién es la persona que se le está dirigiendo. Pero eso de poco a poco solo pienso en ti, quiere decir que piensa poquito, que no piensa nunca. Y si no piensa nunca es porque requetecea a la persona a la que le está cantando la canción. Entonces hay ahí no solo el desprecio, la vejación, hasta el racismo, como digo, con eso de que le faltan colores intensos, sino que además hay un asunto de desprecio a la humildad con que esa persona, sea quien sea, transporta su rara belleza que él le dice que tiene, porque se ve que esa persona está empeñada en que la quieran. Y el tipo la desprecia porque le sigue diciendo, tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. ¿Te das cuenta? O sea, el tipo no ha pintado nada porque el tipo desprecia el esfuerzo, la ansiedad, el empeño de la pobre persona, sea quien sea, que está tratando de que le hagan su retrato. Y el tipo no ha pintado nada. Es dramática la cosa. Entonces ellos van y le reclaman a uno ahora que uno esté hablando de la rara belleza de María Corina, por ejemplo, que sale ahí en Chacaíto, y además de la barbaridad, de la atrocidad, que es el extremo de la falsedad, de ya ponerse una bandera, que nadie sabe si tiene 7 u 8 estrellas porque no se pueden contar, pues la usó como bufanda, es una cosa de un irrespeto extremo, pero entonces ella además se pone a llorar. Y María Corina, tengo que decirlo con las palabras que son, porque no estoy ofendiendo a nadie, sino que estoy haciendo una distinción categórica de ubicación del elemento al que me refiero en la oración, es requete fea. Y encima se pone a llorar, que no hay nada más feo que una gente llorando. Entonces usted saque la cuenta de lo horrenda que andaba María Corina haciendo el teatro, que parece ser es la línea política en este momento ahí, en el fascismo, que es el de arrancar a llorar porque no está liberada la patria y porque mis hijos, y qué le voy a decir, mi hijo tiene 4 años, dice la farsante del metro, 4 años, y me pregunta en qué Venezuela iría a vivir yo, como que si el muchachito fuera Andrés Bello y está reflexionando sobre la filosofía del tiempo de la patria. Y entonces, que es mentira, no va a tener nada muchachito, ya tiene 30 años en la universidad, como la otra, la Gaby Arellano, y ella lo que está ocupada es de otra cosa. No voy a ahorita decir aquí, porque van a decir, mira, vale, este tipo sí levanta infundio, pero uno sabe en qué anda esa gente, y qué se meten, y pues, entonces ellos no construyen familia. Si ellos tuvieran familia, lo menos que estarían es en ese desorden irresponsable, irracional y fascista. No andarían en eso, porque todo el que tiene hijo, empezando por los escuálidos, como yo lo comenté ayer, los escuálidos andan saturando el Twitter, que debe haber un problema gravísimo allá en Silicon Valley, donde está la sede de los servidores de Twitter, allá en Estados Unidos, de donde dice en la gaveta donde dice Venezuela, debe estar echando humo, de la cantidad de Twitter que estos tipos están mandando. No te pares, el que se para pierde, el no sé qué cosa, y vamos a salir, hay que ahora sí, hoy, quítate el miedo. Como que si lo que le hace falta son votos, compatriota, porque estamos en democracia, a usted no le hace falta valentía, eso no sirve para ir a votar. Lo que hace falta es levantarse temprano, que es otra cosa. Pero ahí no hace falta que usted sea Superman para levantarse temprano y a votar. De modo que la valentía es otra equivocación más de la historia de la derrota perpetua de la oposición. Y entonces ellos están convencidos de que van a salvar la patria con una gritadera de la valentía y no sé qué. Y esa línea no les va a funcionar porque el desprecio que están demostrando a su propia lucha es que dejan a sus hijos guardados en la casa. Yo lo sé, lo sé personalmente porque conozco varios ecuarios y sé porque los tipos mandan a todo el mundo por el Twitter para la calle, anda y da la vida, vamos, y vamos a escupir los guardias nacionales y tal, pero los tipos no dejan salir al hijo, ni lo dejan ir ni siquiera a estudiar a la universidad. No vas, tú de aquí no te me mueves. Ah, pero así cualquiera, no te digo el libertador Simón Bolívar, así cualquiera es George Washington, porque eso de mandar a que los demás pierdan la vida en nombre de la patria, pero los tuyos se quedan atrás, eso es como los que se dice que inventaron el grito aquel de las mujeres y los niños primero, que gritaban en los barcos cuando se estaban hundiendo, cuando hay una tragedia, las mujeres y los niños primero. Y resulta que lo que estaban era lanzándose ellos. Las mujeres y los niños primero, después que me lance yo. Porque la cobardía es un rasgo definitorio de un carácter, de una personalidad que tiene que ver con la cualidad más importante de todas las que tiene un mismo individuo reunida en sí mismo, que es el fascismo. La gana de ver con ansiedad la muerte de otro. Eso es lo que es un guarimbero. Un guarimbero que, como yo decía, uno los ve en las fotografías, cómo obstaculizan a las ambulancias, a la gente que va sufriendo un vehículo que va al hospital. Usted no ve lo que le pasó al tipo en Margarita, al dirigente Adeco, ayer, antier. El tipo tiene un mes amenazando de muerte con pistola en mano a la gente para que no traspase la barricada que él colocó, pero después uno de los suyos le disparó y le metió un tiro, y entonces no había manera de pasar para el hospital por la misma barricada que él mismo montó. Es decir, Chacumbele es un príncipe de las mareas al lado de la imbecilidad de estos tipos. El tipo en Margarita, yo no sé si se terminó muriendo o no, porque nadie se va a contentar con eso, pero por supuesto que uno se ríe, porque no puede ver tanta expresión de imbecilidad en un mismo ser humano y quedarse indiferente ante ello. Que el tipo tiene un mes violando las libertades de las personas, violando las leyes, atribuyéndose la hegemonía del poder de manera arbitraria. Esta calle la domino yo y nadie lo autorizó para eso. Tomándose atribuciones que no le ha conferido ninguna ley, ningún poder, ni ningún proceso electoral. Cercenándole las libertades a los demás durante un mes, amenazado con pistola. Y entonces después, cuando le dispara uno de los suyos entre sus trifulcas irracionales, anárquicas y bárbaras, entonces después no hubo cómo llevarlo para el hospital. Y el tipo se estaba desangrando ahí. Esa es la tragedia, esa es la realidad patética de un sector que cada día cae más bajo, del que no nos queremos reír. Hoy lo que he comentado hasta ahora ha sido en función de provocar una reflexión desde otro ángulo. Es la búsqueda de la responsabilidad y la sensatez en esas mentes disociadas, perdidas, que ya son para la racionalidad. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos por YBKE Mundial. A esta hora siempre comentamos su participación con nosotros en este programa a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Siempre nos dicen cosas que nos reconfortan, nos complementan algunas ideas, etcétera. Nos dice, por ejemplo, Fabiola, solo pienso en ti, esa canción me la dedicaron en su tiempo, no sabía que me estaban insultando, y se muere de la risa, buena esa. Yo no lo quise decir, es verdad, debe haber una generación completa de señoras que eran muchachas en aquel momento, que cayeron en la trampa de la cautivación del galán de moda en aquel momento, pero la verdad es la verdad, y aquí estamos para eso. Nos dice María Rodríguez, por supuesto que tienes tus oyentes, y no solo en Caracas, sino en Vargas también, y lo de la canción te quedó genial, también nos dicen por ahí. Bueno, yo no trataba de hacer ninguna cómica, como dije, sino de llamar a la reflexión. Nos dice por acá una gente que se pone rodilla en tierra, @rodillaentierra. Puede que la persona no sea fea o rara, es que Guillermo es estructuralmente estúpido. Claro, puede ser eso, ¿ok? Puede ser que no sabe hablar tipo, eso también cabe. Una gente que no sabe expresar. Bueno, miren, yo tengo, quiero pedir por favor un paréntesis, porque quiero acusar aquí recibo de esta dolorosa noticia del fallecimiento del primer actor Gustavo Rodríguez. A comienzos de año él había anunciado que le había sido detectado un adenocarcinoma en su pulmón derecho, por lo que fue internado en el Hospital de Clínicas Caracas. Él dijo en aquella oportunidad, y nosotros lo comentamos entonces, me es obligante informar a los amigos, seguidores y a toda la ciudadanía que el año 2014 me ha deparado una experiencia de vida extraordinaria, dijo al anunciar la enfermedad. Yo tengo que comentarlo por dos razones. La primera, porque conocí a Gustavo desde sus inicios, incluso antes de iniciarse en la actuación. Recuerdo mucho el momento, incluso estábamos reunidos un grupo de amigos cuando él iba saliendo a una prueba que le iban a hacer en Radio Caracas, y él estaba muy entusiasmado, hace mucho tiempo, por supuesto, ante una larga trayectoria, y sin lugar a dudas, durante los últimos 30 años ha sido uno de los actores excepcionales, si no el más destacado de la actuación de la verdadera, de la seria, en el país. Él, como todo el mundo lo sabe, estuvo hasta el último momento abogando por las causas contrarrevolucionarias, y no solo desde su posición personal, sino incluso en el teatro, como lo vimos en varias oportunidades. La última vez que hablé con él, porque nunca perdimos la posibilidad pues del saludo como gente madura, gente racional, que fuimos siempre, pues lo vi en Maracaibo, coincidimos en un canal de televisión, yo dando unas declaraciones y él también, él referido a una obra que estaba él girando en el país, creo que era La Novicia Rebelde, en la que él participaba, y yo, bueno, declarando allá en una de las giras mías por el país. Nos saludamos, incluso quedamos de vernos luego, y al final no lo hicimos, pues, por alguna razón. Pero como digo, porque la racionalidad estaba por encima, pues, de las pasiones que podían darse por la diferencia política. Pero lo otro, como lo comenté en mi programa de televisión, ahí en el Canal 8, cuando hice el comentario públicamente, es porque desde la naturaleza y la convicción profundamente revolucionaria que a nosotros nos honra, nosotros no tenemos el comportamiento en modo alguno, y eso es un rasgo diferenciador absoluto de esa derecha irracional, fascista, que agrede por el solo hecho de que tú no tengas la misma idea o la misma concepción política que ellos los inspira, y entonces saltan a la agresión, incluso física, como vimos permanentemente de esos sectores de oposición en contra de cualquier figura del chavismo que se encuentre en la calle, en un restaurante. Nosotros no podíamos jamás caer en eso. Y en el momento en que nos enteramos con mucho dolor de esa enfermedad por el anuncio que hizo Gustavo Rodríguez, nosotros lo comentamos solidarizándonos con él, porque somos revolucionarios. Porque la ética revolucionaria que nos inculcó el comandante Chávez, fundamentalmente, está completamente distante de esa, de ese cálculo frío y perverso que se hace desde la concepción ultraderechista de la vida. Entonces esa mezquindad tan horrenda, que más que un rasgo de personalidad es una enfermedad de odio que es lo que inculca en sus seguidores gente como María Corina, que inyecta de odio todo por donde va pasando. Nosotros no podemos, en modo alguno, sino tenerlo como referencia para distanciarnos lo más que podamos, lo más opuesto a eso que esa gente encarna, como María Corina, como el criminal, el asesino de Leopoldo López, que manda a matar a los demás y agarra a su mujer por la mano y se va corriendo por la derecha. No podemos, en modo alguno, ni como género humano siquiera, estar cercano a eso. Entonces, en este momento, con esta dolorosa noticia, no solo para el arte venezolano de la actuación, del teatro y de la televisión, donde hizo un rol permanentemente destacado Gustavo Rodríguez, nosotros tenemos que elevar nuestra palabra de pesar con la más absoluta y plena sinceridad y respeto, sobre todo, porque eso es lo que nos define a nosotros como revolucionarios. De modo que a los familiares de Gustavo, a su gente más allegada, nuestro sentimiento del más profundo pesar, como digo, porque además en lo personal tuvimos la oportunidad de conocerle y de compartir con él mucho tiempo, hace muchos años. Bueno, tengo entonces que entrar en otros comentarios. Uno de ellos, el referido a otra demostración más de irracionalidad y de insensatez por parte de esta gente de la derecha, que más lamentable no puede ser en su bajeza, en su ruindad de alma y en su torpeza para la comprensión política. Porque ahí, en ese sector de la oposición, está reunido la escoria y el excremento de la sociedad, que nada se parece a la política. Es una ofensa a la política llamarle político a ese sector que tenemos nosotros como oposición hoy en Venezuela. En modo alguno se le puede llamar política a eso de poner una guaya para arrancarle la cabeza a una gente en la calle. En modo alguno se puede llamar política a usar una bazuca para dispararle a la gente que esté tratando de pasar porque no acepta la limitante que le ponen en una barricada. En modo alguno se puede llamar política a la farsa que monta la mujercita llorona en el metro de Caracas. En modo alguno puede llamarse política a negociar por un puñado de dólares nuestra patria, como lo hace María Corina en el continente entero, tratando de buscar cambiar la historia de nuestro país y la decisión de nuestro pueblo y respetarla y tirarla por el piso de manera antojadiza, porque a ella, que no tiene respaldo alguno de la sociedad, se le da la gana. María Corina está hoy yéndose a la capital política y económica de nuestros vecinos de Brasil, nada más y nada menos que con el avieso propósito antipatriota que expresa, reafirma una vez más su carácter de traidora a la patria, de tratar de conseguir que el Parlamento brasileño apruebe el cese de las relaciones económicas con Venezuela. Esta gente que ha estado al frente de una guerra económica que ha sorteado el gobierno bolivariano, el presidente Maduro, que sigue avanzando en la superación de esa guerra con el mayor coraje y estoicismo que ningún gobierno hubiera podido hacer en beneficio de su pueblo, tratando de evitar a todo paso, a toda costa, que el mal se imponga sobre nuestro pueblo, ha logrado superar en este momento esa guerra económica con el instrumento prodigioso creado, ideado por el comandante Chávez para frenar esas pretensiones que desde siempre estuvieron amenazando a nuestro pueblo, como son las misiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con los alimentos a bajo costo a la población, que son subsidiados por nuestro petróleo, el petróleo que esta gente se empeña en buscar entregarle a las corporaciones transnacionales, al imperio norteamericano. Ese es el negociado. El negocio que tiene montado María Corina Machado en la venta de la patria con los Estados Unidos es que ella va a lograr imponer aquí un régimen que acabe con la revolución bolivariana para que pueda servirse a su antojo el imperio norteamericano con nuestro petróleo y se vuelva a hundir a nuestro pueblo en la miseria, porque ya no habrá de dónde sacar comida barata, no habrá de dónde sacar salud gratuita, ni educación gratuita, ni vivienda gratuita para el pueblo, porque todo eso lo paga el petróleo que María Corina Machado y Leopoldo López quieren poner en manos del imperio norteamericano. El imperio norteamericano consume el 20% diariamente del petróleo que se consume en el mundo entero. Cerca de 19 millones de barriles diarios de petróleo se traga la gigantesca máquina de generar contaminación ambiental que tiene los Estados Unidos por industria. Y en eso, cada día se hace mucho más difícil la sobrevivencia, no solo de su modelo capitalista en su nación, sino en el mundo entero. Porque el mundo entero depende en buena medida de la estabilidad de los Estados Unidos, porque el modelo económico que se diseñó a través del tiempo para ejercer la dominación de los Estados Unidos en el mundo fue el de que todos los organismos tienen que ver con la economía norteamericana. Pero la economía norteamericana se está viniendo abajo. Y esos 19 millones de barriles diarios que consume, de los cuales solamente apenas unos 7 produce en su propio suelo, necesita asegurarse, porque en las confrontaciones que está dando los Estados Unidos de manera absurda, irracional, en el mundo entero, tiene planteado como esquema acabar con la economía rusa y con la economía china, que son las naciones más poderosas, las más grandes del Asia y probablemente las más grandes del mundo, de donde sale la mayoría de la fuente energética para Europa. De cercenarse esa posibilidad, Estados Unidos tendría que asegurarle entonces el suministro energético a Europa desde acá, desde el continente americano. Y eso, la única fórmula como lo puede hacer, es si cuenta con el petróleo venezolano como suyo. De ahí que la geopolítica internacional, todo lo que está sucediendo en el planeta tiene una explicación, y sobre todo lo que está sucediendo contra la revolución bolivariana. Eso está perfectamente explicado en un artículo que nosotros tenemos ahí en nuestra página soyaranguibel.com, que le invitamos a leer con mucho detenimiento a todas y todos ustedes, porque es de suma importancia para esclarecer qué es lo que nos está pasando. Nuestra enemiga no es María Corina solamente, no es Leopoldo López. Ellos son es los títeres, los soldados de un entramado complejísimo que tiene intereses gigantescos a su alrededor y que explican toda esta situación. El artículo se llama Ucrania, laboratorio neonazi, gas y petróleo. Y yo les pido que ustedes lo busquen, lo revisen, y ahí van a encontrar entonces con perfecta claridad explicación a todos estos fenómenos. Hay una carta que envía el presidente Nicolás Maduro a un periódico norteamericano, probablemente el más importante de esa nación y uno de los más importantes del mundo, el New York Times, este fin de semana. Y la gente de la oposición, en su irracionalidad, ha convertido el asunto en mofa. En la forma estúpida como ellos conciben el hecho político, en esa escasez que los lleva a considerar un líder al Mario Conchito Alonso que tienen allá, que cualquiera que ve los videos del tipo, de verdad, lo que hace es aterrarse de que haya un loco desatado que no esté en un manicomio y que exponga a la gente a los riesgos de las penurias a los que un loco desatado como eso los pueda exponer, como ha visto todo el país que sucede con estos insensatos que le hacen caso a sus videos de las trancas aquí, de la barricada, del no sé qué que ha inventado este señor. Cuando ellos tienen de líder a ese miserable sujeto, uno entiende por qué ellos se burlan de esa carta que manda el presidente Nicolás Maduro al New York Times, que demuestra una extraordinaria visualización que está teniendo el presidente Nicolás Maduro, por una parte, y luego que hay que aplaudir por el tono de altura como estadista que está poniendo los puntos sobre la IE en una sociedad que no ha tenido jamás acceso a la verdad, porque siempre tiene es una información sesgada, parcializada y manipulada de la realidad venezolana, y no conocen a nuestro país porque son una sociedad inculta que cuando recibe ese tipo de información reacciona entonces en favor de los intereses de los sectores oligarcas y en modo alguno en favor del pueblo. El presidente Maduro ha dado un paso adelante de sensatez como estadista y ha enviado esa carta para que haya un punto referencial que pueda tener la sociedad norteamericana para conocer la verdadera realidad de nuestro país. Es una carta extensa que yo no voy a leer, pero que les pido que también revisen, para que ahí se vea que en modo alguno tiene ningún fundamento la burla, el irrespeto por parte de los sectores, sobre todo la gusanera mayamera a la que se ha sumado la gusanera venezolana allá en Miami, cuando dicen que es una carta en la cual se arrodilla nuestro presidente al imperio norteamericano. Es una gente estúpida, es la imbecilidad en pasta expresada una vez más con ese tipo de comentario referido a ese acto político de tanta importancia para nosotros, desbloquear la guerra mediática, un asunto de un sentido de responsabilidad como dirigente de nuestro gobierno que tiene el presidente Maduro y que nosotros aplaudimos desde acá, porque efectivamente es una acción que demuestra una profunda sensatez, un profundo sentido de la responsabilidad. Al cierre les comento rápidamente algo de lo que voy a hablar probablemente con más en detalle el día de mañana. ¿Cómo están apareciendo aquí personajes que son capturados en las guarimbas, sobre todo en el Táchira, que no solo son vándalos y delincuentes que no tienen nada que ver con el movimiento estudiantil, sino que son de los más buscados por la Interpol desde hace mucho tiempo? Allí aparece la nota que da cuenta de la captura por parte de la Policía Nacional Bolivariana de uno de los 10 hombres más buscados por la Interpol con difusión de alerta roja en España y que fue capturado en San Cristóbal liderizando las guarimbas en esa entidad. La información la confirmó el comisionado Yolmar Enrique García, coordinador de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira, quien aseguró que la aprehensión de Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, de 24 años, se produjo en la avenida Carabobo con Ferrero Tamayo de San Cristóbal. Aquí apareció ayer en Chacao una camioneta cargada con todo un arsenal para la explosión, para el terrorismo que esta gente tiene activada, y tampoco son estudiantes. Ninguno, como lo he dicho yo durante días, es estudiante. Son ejércitos mercenarios de terroristas que están inyectados en nuestra sociedad, como lo hicieron en Libia, como lo hicieron en Siria, como lo han hecho en Irak, como lo han hecho en Afganistán, como quiere imponer Estados Unidos que sea, y de lo cual es lideresa María Corina Machado en este momento en nuestro país. Sigamos atentos a todo esto. Mañana lo seguiré comentando, pero hasta aquí llega hoy nuestra emisión de Sin Tapujos por YBKE Mundial. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.